Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Agradecemos su sintonía y adelante con el noticiero popular. Y Giuliani y Powell se entregan a la cárcel en Georgia. Ambos son liberados bajo fianza en el caso electoral de Trump. El expresidente dice que comparecerá este jueves. Esta nota de Los Angeles Times, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, se entregó este miércoles en una cárcel del condado de Fulton, Georgia, luego de una acusación dictada la semana pasada en relación con los intentos de anular las elecciones de 2020. El equipo legal de Giuliani se reunió con personal del distrito, los abogados de Fannie Willis, el miércoles por la tarde, para negociar una fianza de $150,000 antes de entregarse en la cárcel del condado de Fulton. Y aquí hay una cita, dice, estoy luchando por la justicia, lo he sido desde el primer momento que representé a Donald Trump, dijo Giuliani a los periodistas antes de partir hacia Atlanta. Y fue acusado junto con el expresidente Trump y otras 17 personas y acusado de conspiración para perturbar la votación presidencial de 2020 en el condado de Fulton, en otras partes de Georgia y en otros estados, al engañar a los votantes, a los tribunales y a los legisladores estatales y federales sobre el resultado. Y además de dar a conocer, les dieron instrucciones falsas sobre lo que se podría hacer para anular resultados y mantener a Trump en el poder. Y Trump anunció este lunes en las redes sociales que planeaba entregarse el jueves. Su fianza se fijó en $200,000. Otras cuatro se entregaron para ser fichados en la cárcel del condado de Fulton el miércoles, según los registros de la cárcel. Y también Jan Eastman, abogado de California y aliado de Trump, se entregó el martes. Eastman está acusado de presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que retrasara la certificación de los resultados electorales por parte del Congreso o anulara los votos de Georgia y de ayudar a organizar listas falsas de electores en Georgia y otros estados. La fianza de Eastman se fijó en $100,000 y se le acusa de 9 cargos, entre ellos solicitud de violación de juramento por parte de un funcionario público y conspiración para cometer falsificación. Esta es una nota de la revista Mother Jones. El arresto de Trump es un recordatorio de que las fotografías policiales son malas. En la mayoría de los casos, una foto de alguien en uno de los puntos más bajos es malvada, pero esto podría ser la única excepción. Una de las fragantes ironías de que el expresidente Donald Trump y sus aliados enfrenten la responsabilidad por sus intentos de subvertir el proceso democrático es que los republicanos se han visto obligados a reconocer las indignidades del sistema legal penal estadounidense. Después de presenciar las condiciones que enfrentaron los presuntos insurrectos del 6 de enero en la infame cárcel del sudeste de DC, la representante Marjorie Taylor Greene habló sobre las condiciones inhumanas. Como informó mi colega Isabela Díaz, en ese momento no fue hasta que los republicanos prestaron mucha atención al estado deplorable de la cárcel, a pesar de que los activistas habían estado llamando la atención sobre el maltrato dado a la población predominantemente afroamericana de la cárcel durante años. Más tarde, Green también pediría al Congreso que desfinanciara al FBI después de que allanaron la casa de Trump en Mar-a-Lago. La reforma hacia la abolición es una ruta muy transitada por los activistas anticarcelarios. Hoy experimentaremos otro ejemplo de este tipo de cruce. Donald Trump se entrega a la cárcel del condado de Fulton por sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y se emite una fotografía policial. Esta imagen vive en la infamia y probablemente energizará a su base, incendiará las redes sociales. Mantendrán ocupados a los expertos en camisetas y a los empresarios de recuerdos de MAGA durante años. Y estoy seguro de que los liberales de la resistencia se divertirán mucho. Mucha gente lo hará. La oportunidad de ver a alguien como Trump, que ha desacatado tan descaradamente la ley, recibir aunque sea un poco de merecido, seguramente será catártica. Y como en la mayoría de las cosas que involucran a Trump, será increíblemente y realmente divertido, sin embargo, serio. Pero como en el caso de la cárcel del sureste de DC, también será una oportunidad para pensar en un sistema más amplio. La gran mayoría de los casos penales no involucran a una figura pública como Trump o un delito tan grande como subvertir una elección. Y en casi todos los casos, los medios no deberían dedicarse a publicar fotografías policiales. Las fotografías policiales de las personas se publican periódicamente en los periódicos y en línea, a menudo mucho antes de que enfrenten un juicio o incluso sean condenadas por un delito. Estos no son cárteles de Se Busca. No hay ninguna buena razón para publicar la foto de alguien en su punto más bajo después de que se haya sido fichado y cobrado. Como escribió el crítico de los medios Adam Johnson, la publicación generalizada de fotografías policiales conduce a una vergüenza pública sumaria, a despidos y a una disminución del estatus social, todo antes de que se haya llevado a cabo un juicio. En la era del SEO, es una forma de castigo extrajudicial que perjudica en gran medida a los pobres y a las personas de color. Además de eso, la existencia de la fotografía policial de una persona en Internet puede seguirla durante años, mucho más que cualquier caso legal que estuviera enfrentando en ese momento. Como informó The Guardian en 2018, existe una industria artesanal de sitios web como mugshots.com y arrests.com que compilan fotografías policiales y luego cobran a las personas tarifas exorbitantes para eliminarlas de Internet. Es cierto, las fotografías policiales son registros públicos y la primera enmienda permite a los periodistas publicarlas. ¿Pero es lo correcto? Cuando la foto policial de Trump se estrene hoy, más tarde, claro que florezcan mil memes, pero es un buen recordatorio de que la mayoría de las veces la práctica es completamente innecesaria. En la a pelear, y que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real. Y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un merolico ambulante charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Pero a mí no me compra mi alma. ¡Lugar! Y en el condado de Orange, 4 personas muertas y 6 heridas en un bar de motociclistas. Esta nota de Los Angeles Times. 4 personas murieron y 6 fueron trasladadas a hospitales luego de un tiroteo este miércoles por la noche en un emblemático bar de motociclistas en Trabuco Canyon, según el sheriff del condado de Orange. Las autoridades llegaron a Cook Corner en Santiago Canyon Road después de que se reportó el tiroteo alrededor de las 7:30 de la noche. 2 fuentes que hablaron bajo condiciones de anonimato dijeron que el pistolero era un oficial de policía retirado de Ventura. Y el departamento del sheriff del condado de Orange tuiteó que se confirmó la muerte de 4 personas en el lugar, incluido el pistolero. 6 fueron trasladadas a hospitales y 5 sufrieron heridas de bala. Las fuentes dijeron que el pistolero tenía como objetivo a su ex esposa. No está claro si el tirador la siguió hasta el lugar antes de abrir fuego contra la multitud, dijeron. Cook Corner es un lugar frecuentado por motociclistas desde hace mucho tiempo y se encuentra en el cruce de las carreteras del Toro, Santiago Canyon y Live Oak Canyon, cerca del Parque Regional O'Neill. La calle M, una banda de rock de 5 integrantes del condado de Orange, estaba programada para actuar en el bar el miércoles a las 6:30, según el calendario. La noticia del tiroteo generó preocupación entre los funcionarios y entre los residentes locales. Y aquí hay una cita de esta persona, del senador Dave Mean, que es un demócrata por Irvine, y dijo en un comunicado: "Estoy desconsolado por la noticia de otro tiroteo masivo esta noche, esta vez en Cook Corner. Mi corazón está roto", dijo, "por las familias y seres queridos de las víctimas". Cook Corners lleva el nombre de Andrew Jackson Cook, quien obtuvo alrededor de 190 acres de Aliso Canyon en un intercambio de tierras en 1884. Su hijo, Earl Jack Cook, abrió una hamburguesería al borde de la carretera en 1931. Poco después de que terminara la prohibición de 1933, se agregó alcohol al menú y Cook Corner se convirtió en un bar de pleno derecho. En 1946, Cook compró un antiguo comedor de la base aérea del ejército en Santa Ana y lo subió por el Toro Road, y así nació esta cantina. Los motociclistas descubrieron el lugar en la década de los 70 y ha sido un lugar popular durante mucho tiempo, durante décadas. Y el precio de la gasolina se dispara antes del fin de semana festivo. Esta nota de Los Angeles Times: los precios de la gasolina en California han aumentado a lo largo de agosto. Y los conductores que esperan salir a la carretera para el fin de semana del Día del Trabajo deben esperar precios dolorosamente altos en el surtidor de gasolina, que van a rivalizar con los observados el verano pasado. Hasta el miércoles, el precio por promedio de un galón normal de gasolina en California era de $5.26, según la AAA. Eso es aproximadamente 8 centavos más que la semana pasada y 37 centavos más que hace un mes. En esta época del año pasado, los conductores pagaban alrededor de 5.32 por galón en promedio. Y aquí hay una cita de Annelín Venegas, que es portavoz del Club de Automovilistas del Sur de California. Dice: los conductores en Los Ángeles ya están pagando más hoy que lo que pagaban el año pasado. Los precios de la gasolina se dispararon en julio debido a problemas del suministro y el alto costo del petróleo, dijeron funcionarios en ese momento, y subieron a más de $5 el galón a principios de agosto. En todo el estado, los precios de la gasolina todavía están unos pocos centavos por debajo de lo que eran el año pasado, en promedio, dijo Venegas. En la región de Los Ángeles, Long Beach, el precio promedio por galón era de 5.36 hasta el miércoles. Quienes repostan combustible en el vecino condado de San Bernardino ven precios alrededor de 9 centavos más baratos. Bueno, California y sus vecinos de la costa oeste suelen tener precios de gasolina que se encuentran entre los más altos del país. El promedio nacional era de aproximadamente $3.85 por galón hasta el miércoles. El reciente aumento en el costo de la gasolina se produce cuando las reservas, antes del fin de semana del Día del Trabajo, muestran que los estadounidenses están ansiosos por irse de vacaciones, continuando una tendencia reciente de que los viajes de vacaciones regresan a niveles no vistos desde antes de la pandemia. Y aunque la AAA no tiene cifras oficiales, Venegas dijo que se esperaba que un gran número de conductores salieran a la carretera para marcar el final no oficial del verano. Según la AAA, a los viajes del fin de semana del Día del Trabajo aumentaron en todo el país en comparación con el año pasado. Los datos de la asociación muestran que las reservas de vuelos, hoteles, coches de alquiler y cruceros para viajes nacionales aumentaron un 4% desde 2022 y las reservas internacionales aumentaron un 44%. Los expertos esperan que las carreteras estén más transitadas el jueves 31 de agosto entre las 2 y las 6 de la tarde, según la AAA. También se espera que el 1 de septiembre tenga niveles de tráfico más altos de lo normal, ya que los conductores intentan tomar ventaja durante el fin de semana largo. Los ladrones apuntan a vendedores ambulantes de comida. Esta nota de Los Angeles Times, una serie de incidentes contra camiones y puestos de Los Ángeles, incluidos 6 a mediados de agosto, ha tenido un efecto paralizador en la industria. Justo cuando Martínez, dueño del camión de comida, estaba a punto de guardar un contenedor de salsa, vio acercarse a 2 hombres con sudaderas con capucha. No les dio ni un segundo pensamiento, asumiendo que eran clientes que buscaban un bocado de último momento. Entonces, recordó Martínez más tarde, estalló una conmoción en la acera. Vio a uno de los hombres clavar una pistola en la nuca de un taquero. Le dijo, y cito, dame todo tu dinero o mato a tu amigo, le dijo el pistolero a Martínez. Martínez se vació el delantal y entregó las ganancias del día. Fueron cientos de dólares, pero el ladrón no quedó satisfecho y dijo, toda la feria, seguía repitiendo en un español forzado, todo el dinero. A finales de mayo y principios de junio, Tacos Los Chemas y 4 puestos de comida cercanos en el sur de Los Ángeles fueron atacados por ladrones armados. El 9 de julio, 4 vendedores más de la zona fueron atacados en menos de una hora. Una tercera serie de ataques ocurrió el 16 de agosto, cuando 6 vendedores de móviles fueron asaltados en Echo Park, Hollywood y el centro de Los Ángeles. Los vendedores de alimentos dicen que tienen miedo, pero que no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa y no ir a trabajar. Y aquí hay una cita de Gladys López, de 51 años, que es una vendedora de carne asada en Westlake y que usa el dinero extra del trabajo para el alquiler y otras necesidades. Y ella dice, me está haciendo reconsiderar la venta de comida. El Departamento de Policía de Los Ángeles ha asignado detectives de su división de robos de élite para investigar lo que el subjefe Chris Pitcher llama, cito, una tendencia criminal emergente. En total, ha habido más de 20 robos, muchos de los cuales podrían estar relacionados, según los funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles. El lunes, los fiscales del condado acusaron a un hombre de 26 años en relación con los 6 robos del 16 de agosto que ocurrieron en un lapso de 2 horas. y la investigación continúa. En Los Ángeles, los camiones de comida como Taco Los Chema deben tener licencias municipales y permisos del condado, pero no existe ningún permiso para los puestos improvisados en las banquetas, que se han vuelto cada vez más populares, lo que ha resultado en que más vendedores operen en los márgenes y por lo tanto es menos probable que denuncien delitos o busquen ayuda de grupos industriales. La mayoría de los proveedores entrevistados por Los Angeles Times, algunos de los cuales dijeron que tenían permiso, se negaron a revelar públicamente su estado, diciendo que no quieren llamar la atención sobre este tema. Y en medio del aumento de la delincuencia, algunos vendedores han instalado medidas de seguridad, incluidos sistemas de pago sin efectivo y cámaras de vigilancia. Taco Los Chema fue robado en 2018, lo que llevó a Martínez a agregar cámaras que capturaron el crimen del 28 de mayo, mientras el camión estaba estacionado en la calle 103. Después de que Martínez entregó el dinero en efectivo en su delantal, el ladrón tomó dinero y un teléfono móvil del trabajador que había agarrado. Luego, dijo Martínez, el hombre cuyo compañero vestido con sudadera con capucha actuaba como vigilante, exigió dinero en efectivo a un tercer empleado que había estado cargando artículos en una camioneta. Dice, mi compañero de trabajo le dijo que no llevaba dinero, entonces el hombre lo golpeó con el arma, dijo Martínez, quien agregó que los ladrones se llevaron más de $1,200 y huyeron en un sedán Honda blanco. Para Martínez, 27 años, quien se hizo cargo del negocio de camiones de comida de su familia, el robo fue un amargo recordatorio de la violencia que soportó su padre vendiendo tacos en el estado mexicano de Jalisco. En 2005, Martínez, el papá de Martínez, fue brutalmente golpeado y azotado con una pistola por ladrones armados. La terrible experiencia llevó a la familia a venirse a los Estados Unidos y dice, vivimos aquí para alejarnos de este tipo de violencia, solo para terminar experimentando lo mismo acá, dijo Martínez. Y este proyecto de ley proporcionaría indemnizaciones por desempleo a las personas trabajadoras en huelga. A las empresas les preocupa que la medida también perjudique a empresas que no están involucradas en ningún conflicto laboral. Esta nota de Los Angeles Times. Los legisladores de California están resucitando una legislación que permitiría a los trabajadores en huelga cobrar beneficios de desempleo, reavivando una conocida batalla política entre los sindicatos y las empresas. Este es el proyecto de ley 799 del Senado. Los trabajadores en huelga serían elegibles para cobrar beneficios de desempleo después de estar en huelga durante 2 semanas. Según muestran una primera versión del proyecto de ley publicada este martes. Aquí hay una cita, dice, incluso después de la huelga, cuando la gente finalmente consigue un contrato con el que están de acuerdo, sus familias han sufrido durante ese tiempo, dijo el senador Anthony Portantino, quien declaró el proyecto de ley. El esfuerzo de último minuto, respaldado por los sindicatos, muestra que los legisladores están respondiendo a una ola de huelgas de trabajadores que está arrasando California. Los escritores de Hollywood, a los que luego se unieron los actores, han estado en las líneas de piquetes durante más de 100 días, exigiendo mejores salarios y beneficios. Y los trabajadores de escuelas públicas, empleados de hoteles, enfermeras e incluso trabajadores de la ciudad de Los Ángeles también se declararon en huelga este año en el sur de California. Los miembros del sindicato en huelga en la mayoría de los estados no califican para recibir beneficios de desempleo. En California, los trabajadores deben cumplir requisitos para calificar para los beneficios de desempleo, como demostrar que están desempleados sin culpa alguna y que están buscando activamente un trabajo. Para pagar sus cuentas, los trabajadores en huelga suelen depender de ahorros personales, fondos de huelga, trabajos paralelos y otras ayudas financieras. Nueva York y Nueva Jersey, sin embargo, permiten que ciertos trabajadores en huelga cobren beneficios de desempleo. Los legisladores de estados como Massachusetts, Connecticut y ahora California están considerando políticas similares. Y además de ampliar la elegibilidad para recibir beneficios por desempleo, los legisladores de California también están considerando varios otros proyectos de ley para ayudar a los trabajadores que enfrentan el aumento del costo de vida. Por ejemplo, los demócratas han presentado una legislación que aumentaría el salario mínimo de los trabajadores de la salud a $25 por hora y más del doble de la cantidad de licencia por enfermedad remunerada. La Cámara de Comercio de California calificó los proyectos de ley como, cito, destructores de empleos. La Cámara se opone a permitir que los trabajadores en huelga cobren el pago por desempleo en California, que asciende a $450 por semana durante un periodo de 26 semanas, afirmando que afectaría, que perjudicaría a las empresas. Su mundo sin mañana. y presentan una demanda judicial contra el FBI y la policía de Colorado Springs por perseguir y espiar a activistas por la justicia racial. Esta nota de Democracy Now. La Unión Estadounidense de las Libertades Civiles, la ACLU, de Colorado, ha iniciado una demanda judicial contra el FBI, el Departamento de Policía de Colorado Springs, y agentes de policía locales por espiar ilegalmente a la activista Jacqueline, conocida como Jax Armendariz Unzueta, y el Centro Chinook. Es un centro comunitario de la ciudad de Colorado Springs. Y cito, dice, fue uno de los peores momentos de mi vida, dijo Unzueta, sobre la investigación que realizó sobre ella la policía, la que describe como increíblemente invasiva. La demanda acusa a estos organismos gubernamentales de, cito, registrar e incautar de manera inconstitucional e invasiva teléfonos, ordenadores, dispositivos y chats privados de personas y organizaciones cuyo discurso no es el del agrado del Departamento de Policía de Colorado Springs. Hace poco se dio a conocer que una detective de FBI llamada April Rogers se infiltró en el centro Chinook en 2020, haciéndose pasar como voluntaria. Hablamos con el periodista de investigación Trevor Aronson, que fue quien expuso esta infiltración policial en una organización social. Aronson, reportero del medio The Intercept y creador del podcast Alphabet Voice, señala que la oficial de policía se hacía llamar Chelsea y dijo durante más de un año trabajó de manera encubierta para el FBI, espiando la actividad del centro Chinook, e intentó sin éxito tender trampas a activistas locales para inducirles a participar en conspiraciones de tráfico de armas. Este hecho fue parte de una estrategia más amplia del FBI para infiltrarse en organizaciones de izquierda y de lucha por la justicia racial del estado de Colorado después del asesinato de George Floyd por parte de la policía. Esta nota de Democracy Now! Y los rivales republicanos se enfrentan al espíritu de Trump, 8 en el primer debate presidencial de 2024, se enfrentan entre sí con el líder ausente. Esta nota de Los Angeles Times, como un coro esperando a su protagonista, 8 aspirantes presidenciales republicanos abrieron su primer debate este miércoles por la noche sin la principal atracción del partido, con la esperanza de demostrar que pueden resolver un enigma que ha desconcertado a los políticos republicanos durante 8 años, cómo superar a Donald Trump. Sin embargo, durante la mayor parte de la primera hora de la confrontación de 2 horas, los candidatos intentaron en gran medida ignorar la presencia dominante de Trump. En cambio, fue el recién llegado político a la campaña, Vivek Ramaswamy, quien rápidamente se convirtió en el centro de atención, refutando las acusaciones del expresidente Mike Pence de que no está calificado. Y bueno, dijo Pence, no necesitamos traer a un novato, dijo Pence, la primera de varias veces durante la hora en la que se centró en atacar al empresario de 38 años que ha subido en las últimas encuestas. Unos minutos más tarde, cuando Ramaswamy se declaró el único candidato no comprado ni pagado, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, respondió: ya tuve suficiente esta noche de un tipo que suena como ChatGPT, dijo. Y bueno, no fue hasta casi una hora después del debate que la atención se centró en el hombre que actualmente está por delante de todos los demás candidatos. Los moderadores Brett Breyer y Martha McCallum preguntaron a los candidatos si apoyarían a Trump y si Pence había hecho lo correcto al negarse a aceptar la solicitud de Trump de bloquear el recuento de votos electorales en el Congreso del 6 de enero de 2021. Esa ley que le valió elogios generalizados, pero más de los demócratas que de su propio bando. Muchos republicanos lo ven como un traidor. Y bueno, Ramaswamy dijo, creo que el presidente Trump fue el mejor presidente del siglo XXI, dijo Ramaswamy, manteniendo su patrón de defensor de Trump en todo momento. Christie recibió constantes abucheos en la audiencia del debate cuando denunció a Trump y dijo, Donald Trump dijo que estaba bien suspender la Constitución, dijo Christie, refiriéndose a un comentario que hizo Trump el año pasado. El juramento presidencial, dijo Christie, es preservar, proteger y defender, no suspender. Bueno, como dejaron en claro los continuos abucheos al expresidente que se saltó el debate de Fox News, inspira y se ve una lealtad feroz entre aproximadamente de 3 de cada 10 votantes republicanos. Y así nos encontramos ahora. Los 8 rivales enfrentan una tarea singular: cómo capitalizar los problemas de Trump sin alinear a sus seguidores. Algunos analistas ven esta tarea como desesperada, otros ven una apertura. Señalan que una gran mayoría de republicanos dicen que al menos están considerando candidatos rivales. La tarea de los candidatos rivales es encontrar una manera de unir a esos republicanos anti-Trump con suficientes partidarios blandos de Trump para formar una mayoría. Y republicanos reafirman la amenaza de enviar fuerza militar a México. Esta nota de La Jornada. Los 2 precandidatos que encabezan la preferencia para ser el aspirante presidencial del Partido Republicano reiteraron sus amenazas de emplear la fuerza militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los carteles de la droga. El expresidente Donald Trump no se presentó al primer debate entre los precandidatos republicanos realizado ayer en Milwaukee, pero irrumpió en la noche difundiendo proclamaciones sobre sus propuestas políticas, entre ellas declarando, y cito, una guerra contra los carteles en México. Al detallar su plan de acción, mucho ya previamente filtrado, subrayó que utilizará la fuerza militar para imponer un embargo naval pleno sobre los carteles, ordenará el uso de fuerzas especiales y otras acciones encubiertas y abiertas para imponer máximo daño, entre comillas, sobre las operaciones de estos grupos criminales, dijo, los cuales serán considerados, cito, organizaciones terroristas y obtener plena cooperación de gobiernos vecinos contra estos, o si no, exponer plenamente los sobornos y la corrupción que protegen a estas redes de tráfico de drogas. En una entrevista que se difundió vía Twitter a la misma hora del debate, Trump reafirmó que el control de la frontera sur es su prioridad número 1, pero no mencionó a México ni a los carteles. En el debate republicano con otros 8 precandidatos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que si llega a la Casa Blanca, enviará fuerzas especiales a través de la frontera a México. Y esto fue lo que dijo, y lo cito, lo haré desde el primer día, dijo. Sostuvo que considera que es parte de su deber. Dijo, para proteger nuestro país, y añadió que dará a los carteles trato, cito, de organizaciones terroristas extranjeras. El expresidente Mike Pence también resaltó otras maneras de negociar con México sobre el tema de combate al narcotráfico, subrayando que él es el único de los contendientes con la experiencia necesaria. Y cito y dijo, yo negocié la política de quédate en México usando la presión económica para sentar a los mexicanos en la mesa y logramos que desplegaran su Guardia Nacional a su frontera norte y a nuestra frontera sur como nunca antes, dijo Pence. Como presidente, dijo, negociaré con el país vecino exactamente igual. Seremos socios de los militares mexicanos y cazaremos, destruiremos a los carteles, dijo Pence. Y otros precandidatos hablaron de usar, cito, presión económica sobre México para lograr su cooperación antinarcóticos. En este tema de la guerra contra las drogas, como en todos los otros, Trump ganó el debate aún sin estar presente. Y en noticias internacionales, los guardias fronterizos saudíes acusados de matar a tiros a inmigrantes. Esta nota de la prensa asociada, los guardianes fronterizos en Arabia Saudita han disparado ametralladoras y morteros contra etíopes que intentaban cruzar al reino desde Yemen, probablemente matando a cientos de inmigrantes desarmados en los últimos años, dijo Human Rights Watch en un informe publicado esta semana. Este grupo de vigilancia de derechos humanos. El grupo de derechos humanos citó informes de testigos presenciales sobre ataques de tropas e imágenes que mostraban cadáveres y lugares de entierro en las rutas de los migrantes, diciendo que el número de muertos podría ser incluso, cito, posiblemente miles. Las Naciones Unidas ya han interrogado a Arabia Saudita sobre sus tropas abriendo fuego contra los migrantes en un patrón cada vez mayor de ataques a lo largo de su frontera con Yemen, devastado por la guerra. Un funcionario saudita que habló bajo condición de anonimato, porque no está autorizado a hablar, calificó el informe emitido el lunes como, cito, infundado y no basado en fuentes confiables, sin ofrecer pruebas que respalden su refutación. Los rebeldes hutíes de Yemen, que supuestamente ganan decenas de miles de dólares a la semana traficando inmigrantes a través de la frontera, no respondieron a solicitudes de comentarios. Unos 750 mil etíopes que viven en Arabia Saudita, y es posible que hasta 450 mil hayan entrado sin autorización, según las estadísticas de 2002, de la Organización Internacional para las Migraciones, y la guerra civil en la región de Tigray, en Etiopía, desplazó también a decenas de miles de personas. Y bueno, Arabia Saudita, que lucha contra el desempleo juvenil, ha estado enviando a miles de personas de regreso a Etiopía en apoyo con el gobierno etíope. Human Rights Watch dijo que habló con 38 migrantes etíopes y cuatro familiares de personas que intentaron cruzar la frontera y que dijeron haber visto guardias sauditas disparar contra migrantes o lanzar explosivos contra grupos. El informe dice que el grupo también analizó más de 350 videos y fotografías que se publicaron en las redes sociales o se recopilaron de otras fuentes y que se realizaron entre el 12 de mayo de 2021 y el 18 de julio de 2023. El grupo también examinó varios cientos de millas cuadradas de satélite y con imágenes capturadas en julio de 2023. Thank you. se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz. Una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11. Sé que te acuerdas bien tú. López Velasco apellido, Miguel Ángel fue de nombre, aquel gran comunicante que se marchó con honores, pero su vida roncaron junto a dos de sus amores. Y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Qué peligrosa es la vida cuando se buscan verdades. Se esconde la policía. Y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Ay, qué jodida es la vida cuando se buscan verdades, se esconde la policía. Sigue la pluma encendida de Milo Gabo y Yolanda. Donde el gobierno no manda, hay llamas que no se apagan, aunque las quieran callar, hay velas que son eternas, aunque se las trague el mar, como las de Milo Vela. Vela, que alumbra la libertad. En El Salvador liberan a 7,000 de los 72,000 detenidos en el régimen de excepción. En esta nota de La Jornada, el gobierno de El Salvador liberó al menos a 7,000 personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, como parte de los esfuerzos de las autoridades del país centroamericano por combatir a las pandillas. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, detalló que esta cifra representa cerca del 10% de poco más de 72,000 arrestados. Esta es una cita del periódico La Prensa Gráfica. Dijo, esto quiere decir que el sistema de justicia está funcionando, dijo Villatoro en una entrevista para el Canal 21, publicada ayer en el periódico La Prensa Gráfica. También indicó que tanto la policía como la fiscalía están supervisando estos casos. Durante el periodo del estado de excepción, el gobierno salvadoreño quedó capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios que se requería. En concreto, esta medida permitió en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho a la defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en materia de telecomunicación. La Organización de Naciones Unidas, Human Rights Watch, y la Amnistía Internacional han externado su preocupación en varias ocasiones, en reiteradas ocasiones, por, y cito, las graves evidencias de violaciones a los derechos humanos desde el 27 de marzo del año pasado, cuando el gobierno del país centroamericano ordenó aplicar esta medida. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a todos nuestros amigos de la tercera edad para ir los martes y jueves a jugar bingo. Nuestra dirección es 505 East Central Avenue, Santa Ana, California, 92707. Atentamente, el Centro Delhi. Y el Museo Garífuna enseña, vincula. En Los Ángeles, este grupo cultural trabaja arduamente para preservar su herencia y educar a otros. Esta nota de Los Ángeles Times. La latinidad es un concepto en constante expansión, pero pocas veces ha dado cabida al pueblo garífuna, que proviene de diversas regiones de Centroamérica. En Los Ángeles, los garífunas están trabajando arduamente para preservar su cultura y ayudar a otros a aprender sobre su historia, poco conocida en América Latina. Bienvenidos a Gamola, el Museo Garífuna de Los Ángeles. Opera desde una casa en el sur de Los Ángeles que fue construida en 1911. Se inauguró en 2011 con la ayuda de Rubén Reyes, quien vio lo importante que era la conservación cultural. Reyes nació en Honduras y se mudó a la aldea garífuna de El Triunfo de la Cruz en Honduras cuando era un niño. Ahí aprendió el idioma garífuna y comenzó a explorar la cultura. En 2012 fue codirector y coproductor de la película Garífuna en Peligro, que muestra la cultura y la gente. En 1635, barcos españoles que transportaban africanos esclavizados naufragaron cerca de la costa de San Vicente y las Granadinas en el Mar Caribe. Los supervivientes del naufragio pudieron escapar y hacer una vida en la isla. Se asentaron entre los indios Arawa y Caribes, lo que dio lugar a la cultura y el idioma garífuna. Después de que la isla fuera invadida por británicos en 1763 y muchos garífunas enfrentaran el encarcelamiento y el hambre, una gran población fue exiliada a Honduras. A partir de ahí, los garífunas comenzaron a migrar a otros países cercanos. La mayoría de los garífunas continúan viviendo en países de Centroamérica, incluidos Nicaragua, Honduras, Guatemala y Belice. Butzi Rankin nació en Belice, en la ciudad de Dangriga, y creció en una familia garífuna con su madre y sus tres hermanas. Asistió a escuelas metodistas y formó parte del coro. Después de graduarse de la escuela secundaria, Rankin tuvo dificultades para encontrar trabajo y su madre decidió enviarlo a Estados Unidos por México. Cuando llegó a Los Ángeles, se dio cuenta de que no tenía un conocimiento profundo de su propia cultura. No hablaba con fluidez el idioma garífuna y no sabía mucho sobre su ascendencia garífuna. Una vez que empezó a aprender, quedó enganchado. Rankin escuchó sobre Gamola y pronto supo que había una comunidad garífuna en Los Ángeles. Y dice, una vez que llegué aquí, a los Estados Unidos, con tantas tribus diferentes y los ancestros de todos los demás, decidí, ¿sabes qué? Tengo que descubrir quién soy y mi propia identidad, dijo Rankin. Tuve que reflexionar sobre mi país, mi gente y mis raíces. En Gamola conoció a una de las personas que ayudaban a administrar y facilitar el museo, Cynthia Lewis, que es garífuna y ha estado en el museo desde su apertura. Su madre nació en Honduras, pero creció en Guatemala y su padre nació en Costa Rica. Sus padres crecieron hablando principalmente español y no aprendieron inglés hasta que llegaron a los Estados Unidos en 1944. Lewis explicó que para adaptarse a una nueva vida, su familia tuvo que cambiar su forma de vida y asimilarse a las costumbres de Estados Unidos. Eso significó abandonar su identidad cultural, pero ahora trabaja en Gamola para garantizar que el pueblo y la cultura garífuna sean celebrados, no marginados. Dice, mi papá no quería que tuviéramos acento debido a la forma en que iba el país. Estás en Estados Unidos, habla inglés, dijo Lewis. Lewis dijo que Belice ha trabajado para ayudar a que la cultura garífuna... Dijo que en otros países como Honduras parece haber prejuicios entre diferentes comunidades, lo que muchas veces lleva a la exclusión del pueblo garífuna. Pepe Fortune, que nació en Corozal, Belice, dijo que Gamola la ha ayudado a conectarse con quién es ella y le ha permitido conocer a otros garífunas. Empezó a ir al museo hace solo unos meses y dijo que es una parte importante de la comunidad. Y cito, dice, estoy aprendiendo y es verdaderamente informativo y me encantaría que se extendiera a las comunidades, dijo Fortún. Hay mucho que aprender y es triste porque está justo aquí y la gente ni siquiera sabe que esto existe. La madre de Fortune nació en México y su padrastro era garífuna de Belices. Su familia habla garífuna y ella podría entenderlo, pero no dominaba el idioma. Dijo que en Estados Unidos la trataron diferente por hablar español y tener un tono de piel más oscuro. Pues Rankin, Lewis y Fortune hablaron de cómo no comenzaron a explorar su cultura hasta que fueron mayores debido a la asimilación generacional y mencionaron que cuando sus padres llegaron a Estados Unidos fueron tratados diferente por su identidad cultural. Y creen que la falta de conocimiento y educación sobre la cultura garífuna ha provocado conceptos erróneos entre la gente. Dirían que éramos belicosos, dijo Rankin. Esa fue la percepción que se nos impuso en aquellos días porque éramos tan resistentes que no queríamos ser esclavizados. Así que luchamos, luchamos y luchamos durante años y años contra los británicos y los franceses. El objetivo de este museo y de quienes participan en él es elevar la cultura garífuna y educar a Los Ángeles sobre la historia de este pueblo. Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa. Ya no esperaré esta vez para que cambies, porque ya me decidí. Esta vez me quiero yo a mí misma. Ya no voy a ser la que siempre te espera. Ya no puedo estar sin que me quieran. Me voy a prometer, no seré la misma mujer. Las promesas son para mí misma. Solita, solita.